Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una situación muy grave que ocurrió en la provincia de Jujuy, un violento allanamiento con amenazas de muerte contra Graciela López. Ella es una mujer que integra la red de organizaciones barriales allí en Jujuy y días antes había denunciado el clima de hostigamiento, de persecución política que están viviendo militantes de distintas agrupaciones sociales allí en la provincia. Estamos en contacto con ella. Hola Graciela, Pepe Frutos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. Hola, muy buenos días, conductor, muy buenos días a toda tu hermosa audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, Graciela. Bueno, y contanos qué fue lo que pasó. Bueno, mi nombre es Graciela López, yo pertenezco a la red de organizaciones sociales, organizaciones que estuvimos hasta el año pasado, hasta que llegó este nuevo gobierno, vinculadas al proyecto político y popular de trabajo acá en la provincia de Milagro Sala. Desde la implementación de esta nueva política represora que implementó el gobernador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, no hemos sentido víctimas de atropello de nuestros derechos, vulnerando toda nuestra libertad de expresión, de andar acá en la provincia. Yo particularmente siendo perseguida, me filman, me sacan fotos, un hostigamiento constante que estamos sufriendo. Ante hecho, la semana pasada han visitado nuestra provincia los derechos humanos de Nación, conjuntamente con legisladores nacionales, donde se hicieron ellos una conferencia de prensa y hemos pedido también podernos hacer escuchar, denunciar estos atropellos hacia nuestras personas. Y creo que dentro de todo lo que se denunció, fui muy dura, fui muy tajante, responsabilizando a este gobierno de la forma, ¿no?, de cómo nos está hostigando, cómo no nos deja vivir, inventándonos causas, desmembrando todo tipo de organizaciones sociales, dejando a miles de trabajadores en la calle, desocupados, sin trabajo, dedicándose solamente a hacer una inclusión de tarifazos. Entonces, eso denunciamos y somos las personas a las cuales han apuntado muy finito a hacernos esta persecución. Nosotros, el valor de nuestra lealtad, de habernos quedado firmes a seguir luchando por nuestros ideales, tiene este precio de la persecución política que nos está haciendo. Y en el día de ayer había una situación en el barrio donde yo vivo, donde hay tres mujeres imputadas en unas causas de estafas, creo. Viven en mi barrio y de hecho las conozco de vista, han rodeado el barrio, se han llevado a esas mujeres detenidas. Desconozco cuál es la causa que le hacen, pero tuve conocimiento por lo que corría en el barrio y por lo que vi un aparato represor instalado rodeando un barrio humilde. Entonces, ante esto, me quedé con la preocupación nada más, pero grande fue mi sorpresa que a las 6:30 de la tarde han interrumpido en mi hogar. Vivo sola, tocaron las manos, tocaron el timbre, tocaron la puerta. Entonces, al sentir mucho ruido, me apersoné a la puerta de entrada. Me di cuenta en el acto, por lo que estaban encapuchados, solamente se le veía los ojos. Vi infantería, vi patrulleros, vi personas con esos de antitumulto, con escudos, con armas de grueso calibre. Y les dije simplemente de que me aguardaran, que iba en busca de la llave, porque mi intención era atenderlo, porque no tengo nada que ocultar. De hecho, si no estoy vinculada a ninguna causa, tampoco iba a poder resistir. Les dije que me aguardaran, que busque la llave. Ellos lo tomaron como que quería ingresar a mi casa y no salir. Me di cuenta, bueno, voló la puerta de ingreso, y ante eso que yo intenté disparar para adentro porque me asusté al ver tantos armamentos, me han volteado al piso, me pisaron la cabeza, intentaban ponerme la escopeta en la boca ante mi resistencia, la escopeta quedó en el cuello, y que a la presión que ellos me hacían llegó un momento donde me han dejado sin movilidad, ¿no?, media paralizada. Me asusté muchísimo, en principio creí que me mataban. Me asusté muchísimo porque estas agresiones que he sufrido, las he vivido, me las han contado, y es por la que lucho día a día, de que la época de la dictadura no tiene que volver nunca, jamás. lucho muchas veces por los 30.000 compañeros desaparecidos que por sus ideales han perdido sus vidas en manos de represores. Y acá en esta provincia se ha instalado nuevamente ese aparato represor con Gerardo Morales. Mi vinculación a todo esto, de esta causa del allanamiento de ayer, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, cuando le pedí órdenes de allanamiento, me dijeron que yo tenía que tener conocimiento que iban a allanar la casa, puesto que es de público conocimiento que ellos andan allanando. No me parecía la respuesta perfecta. El allanamiento duró aproximadamente 2 horas. Antes de que termine el allanamiento, llegó una persona de civil que desde mi humilde impresión creo que es el fiscal. Le pregunté si él era el oficial, me mintió que sí, y le dije que necesitaba la orden de allanamiento por la cual me estaban allanando. Me dijeron de que cuando termine el operativo me la iban a dejar. La orden llegó después, no me nombran, solamente hay un domicilio, dice una manzana tanto, de un lote tanto, de tal barrio, no dice el nombre de mi calle ni el número de mi domicilio, pero de esa manera ellos han llegado hasta allí. Esto hizo de que mi molestia, yo les pueda decir a ellos de qué es lo que buscan. Me dijo que simplemente buscaban dinero, que por si yo tenía caja fuerte la abriera, y si tenía dinero que lo entregara, porque era lo único que buscaban. Yo honestamente, luego de que entró Gerardo Morales, volví a quedar desocupada. Entonces le digo yo que yo dinero no tenía para nada, pero que no tenía ningún problema que me requisaran la casa, pero si buscan dinero, me dejó una tranquilidad porque yo dinero no tenía. Entonces me dice, ¿tiene algún dinero a su favor? Póngalo sobre la mesa porque nosotros queremos saber todo. Tenía una carterita, había cobrado ayer a la mañana, inclusive con ticket de banco, un sueldo de donde yo estoy trabajando actualmente, que es en la legislatura de la provincia de Jujuy, en el bloque del Unido Organizado, que es de nuestra compañera Milagro Salas. Entonces, en el ticket consta de que cobré por los 2 meses, más unos descuentos que me hicieron, 12.256 pesos. Entonces, ante mi honestidad, mostré el dinero, lo dejé en la mesa, el dinero con el ticket, y fue bastante para que ellos dieran todos los billetes, se sacaran 800 fotos de los billetes, diciendo que el allanamiento había sido muy efectivo, se encontró el dinero que supuestamente ellos buscaron. Le dije yo que con el ticket que me figura qué banco me pagó la hora y todo y a mi nombre, que no se podían llevar el dinero, se llevaron el dinero. Cuando llegó este fiscal, ellos ya se habían tranquilizado para conmigo, le pedí al fiscal también que si me podía tomar una denuncia del atropello que yo había sufrido, y muy soberbio me dijo que no, que esos son los métodos con los cuales se proceden. Yo honestamente estoy en contra del atropello, creo que fue muchísima hazaña, muchísima maldad, es de esta manera que existe ese odio racial que tiene Gerardo Morales hacia los que menos tenemos, a la gente menos pudiente. Mi condición de hoy día estar desocupada se la responsabilizo prácticamente a él, porque cuando estábamos organizados en las organizaciones teníamos trabajo. Hoy en día hemos vuelto a las épocas del 2001 en esta provincia, acrecentándose el tema de la represión, ¿no? Mi condición de líder social hoy en día está intacta, más allá de que estoy denunciando en todos los medios este atropello. Creo que el precio de mi lealtad, de quedarme al lado de mi compañera de vida de toda la vida, que es la compañera Milagro Sala, tiene este precio por haberme quedado acá a luchar por su liberación. Graciela, ahora te pregunto, ellos te decían que el motivo del allanamiento tenía que ver con este operativo que se estaba haciendo por esta otra causa que relacionada con vecinas tuyas, o que tenía algo que ver con las causas que se están llevando adelante contra Milagro Sala y otros dirigentes. No, ellos en realidad no me decían nada, lo que me argumentaban es que yo tengo que saber dónde está la plata de Milagro Sala. Yo le puedo hacer llegar a usted el acta del allanamiento, no me nombran nunca a mí, no la nombran a Milagro Sala, sino que han encontrado una forma de al quererlas vincular a estas mujeres, que aparentemente es una estafa por dinero también, vincularlas a ella, porque por casualidad que estas 3 mujeres que han sido detenidas hoy formaban parte de nuestras filas hasta diciembre y en enero pasaron a ser brazos derechos de Gerardo Morales en Palpalá. Entonces, ahora deteniéndolas a ella, ellos tienen que dejar en claro que ellas van a quedar desvinculadas y bueno, y van a culpar a como siempre, una causa inventada más a Milagro Sala, como todas las que le vienen haciendo hasta la fecha. Graciela, ¿y ahora qué piensa hacer usted? Porque lo que usted está diciendo es muy grave, meterle un arma en la cara, amenazarla de muerte, porque esa es una amenaza de muerte bien concreta, sobre su domicilio, sin mostrarle la orden de allanamiento. Bueno, yo voy a seguir denunciando estos atropellos. De hecho, le comentaba, cuando vinieron los legisladores de Buenos Aires, fue una de las que le mostró un panorama de este aparato represor implementado en toda la provincia de Jujuy. De hecho, ellos lo han escuchado, venían gente del norte que caminan 3 días para bajar de un cerro y llegar a una ciudad, donde decían, porque me vieron juntar basura para hacer abono ecológico, me detuvieron, me pusieron el arma en la boca, me golpearon, me torturaron hasta que escupí sangre, y ante ese hecho me dieron la libertad. Fue una de las denuncias de un jujeño que bajó de Coranzulí a expresar su denuncia. Yo dejé pasante bien la situación que pasa en todas las provincias. Los valles están militarizados las 24 horas del día. Te llevan preso por portador de cara, porque acá cualquier morocho que se ponga gorrita o que use el deportivo, ese ya es o era de la Tupac Amaru, y hay que perseguirlo y hay que meterlo preso. Entonces yo dejé marcado esto. Le dejé fotos de los policías, ya me los conozco de memoria, porque son los cuatro, como quien ya los tengo adosados. Si me bajo del cole están los cuatro, si me subo al cole están los cuatro, si voy para allá están los cuatro. Cuando voy en algunas oportunidades a visitar a Milagro Sala, hay una camioneta permanente en la puerta que me filma. Entonces le dije que le iba a poner pruebas y todo. El hostigamiento es terrible. El hostigamiento es grande, como yo le digo. Mi temor ayer ha sido de llegar un momento de pensar que me quitarían la vida por la hazaña que ellos tienen contra nosotros. Ante esto, yo lo denuncié ante los legisladores, he llevado mi reclamo al Senado de la Nación, y ahora lo voy a seguir haciendo, porque con la situación que pasé ayer, yo ahora responsabilizo al gobierno de Gerardo Morales y del gobierno del ministro de gobierno de esta provincia, Agustín Perazzi, de todo lo que me pueda suceder en mi integridad física a partir de hoy. Y si algún día me pasara algo, estos son los responsables de que se haya puesto mi vida en sus espaldas. Graciela, la última consulta. Usted decía que esto tiene que ver con una decisión de Gerardo Morales. Ahora, ¿es solo Morales o Morales representa un sector importante de la alta sociedad jujeña, de los grupos más poderosos de Jujuy, que se la están cobrando a Milagro Sala y a todos los que estaban relacionados con ella? Sí, eso está muy marcado. Le comento acá a Gerardo Morales que haya llegado hoy en día a ser el gobernador de la provincia, no simplemente ha sido porque haya ganado la Unión Cívica Radical, sino en una alianza que tiene con un cierto sector rebelde del peronismo que tiene acá. Pero eso no es nada. Acá el ideólogo, el conductor de Gerardo Morales, se llama Pedro Blaquier, el genocida más grande de la Argentina. Es el responsable de haberlo puesto a este señor sentado ahí en la gobernación, porque se pusieron todos los medios económicos que se puedan necesitar para llegar a ocupar a esa bancada. Y a Blaquier no le fue cómodo que desde la bancada de Milagro Sala, desde las organizaciones sociales, hemos impulsado en la provincia de Jujuy que sea la primer provincia donde se lleve a juicio a los represores por las causas de lesa humanidad. Ese es el precio que hoy día tenemos que pagar. Estas personas que tienen sus manos manchadas con sangre de la época de dictadura, hoy en día están activos y más firmes que nunca, luchando contra este pueblo que se rebela y que tiene ganas de seguir luchando. Graciela, le agradecemos muchísimo su testimonio, su tiempo para con el noticiero de las radios comunitarias de Argentina. La agradecida soy yo, muchas gracias, y bueno, desde acá, desde Jujuy, desde el Pórtico Norte, seguiremos poniendo la resistencia. Hay ideales que tenemos, hay ideales de construcción, hay ideales de superación, hay ideales de conseguir la libertad, no solamente física, sino de nuestras cabezas. Ya no queremos ser más sometidos a este gobierno. Muchos nos tildan de collas, pero el polla tampoco se va a callar. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Graciela. Igualmente para usted. Hasta luego. Hablamos con Graciela López, esta integrante de la red de organizaciones sociales de Jujuy, que ha sufrido este tremendo atropello en su propia casa, con amenazas de muerte y una persecución que ella misma había denunciado días atrás ante legisladores nacionales, que según ella y según muchas otras personas que integran estas organizaciones, se está dando desde el gobierno que encabeza Gerardo Morales.